uno de los secretos del río Darro. En Granada hay misterios y secretos en cualquier rincón de la ciudad. La mayoría de contenidos muy bellos y otros muchos, interesantes incluso más que las historias reales. Pero solo algunas personas han tenido la suerte de conocer un puñado de estos secretos. Porque a Granada, como a cualquier otra ciudad del mundo, acuden personas de todos los rincones del planeta. Simplemente en forma de turistas, algunas de estas personas y otros, como estudiantes o intercambio universitario. De estos últimos, jóvenes todos y más chicas que muchachos, todos los años vienen muchos. Para practicar el idioma, para conocer la cultura y hacer amigos, dicen ellos, y para sacarse algún título académico. Esto fue lo que ocurrió aquel año, al comienzo del curso. Llegaron a Granada tres jóvenes estudiantes del otro lado del planeta y el hombre se encontró con ellas. Las saludó, les ofreció su amistad y respeto y luego les dijo: «Si os apetece, os puedo acompañar por los sitios más bellos de Granada. Tú conoces bien esta ciudad. Hasta en los más pequeños detalles e incluso en sus secretos más ocultos. Pues ya desde hoy somos amigos. Cada vez que tengas tiempo, si nosotras podamos, hacemos algún plan y recorremos esta ciudad tramo a tramo. Para eso hemos venido desde nuestro lejano país». Y el hombre se ilusionó. A los pocos días recorrieron el barrio del Albaicín, mirador de San Nicolás, ermita de San Miguel Alto, museo del Sacromonte. Y a cada encuentro con los sitios ellas hacían fotos y comentaban: «Nos gusta mucho esto». Y como el hombre se sentía animado, les decía: «Pues al final, cuando ya hayamos recorrido todos los rincones típicos de esta ciudad, os llevaré y mostraré uno de los más secretos, conocidos por muy pocas personas». «¿Qué secreto es?». «El del río Darro, desde Jesús del Valle hasta el Paseo de los Tristes. ¿Qué es lo que hay ahí para que sea tan misterioso? No puedo explicarlo con palabras. Hay que recorrer el río y verlo con los ojos de la cara». Y ellas dijeron que esperaban con interés el momento de vivir y descubrir este interesante misterio. Pero ellas, a los pocos días, comenzaron a ir a las discotecas, a pasear con sus amigos, a salir de copas por las noches, a viajar y seguir conociendo otros lugares y personas, y se olvidaron del hombre y de lo que éste les había prometido. Sin embargo, él no se olvidó de ellas. Pero llegó el final del curso y se marcharon. Sin despedirse y sin haber mostrado más interés ni por conocer la ciudad que él esperaba enseñarles, y también sin conocer el gran secreto del río Darro. Le dolió a él esto mucho, porque hasta llegó a pensar que se habían ido sin llegar a conocer lo más importante y valioso de Granada. Unos días después, en una tranquila noche de luna, dicen que lo vieron. Solo y en silencio, asomado al mirador de San Nicolás. mirando fijo al gran barranco del río Darro, en el tramo que este cauce tiene desde Jesús del Valle hasta el Paseo de los Tristes. Y los que lo vieron no sabían explicarse qué era lo que con tanto interés observaba. Por eso, una de estas personas se acercó a él, en silencio y con cuidado para no importunarlo, y le preguntó: «Nos tienes intrigados. ¿Qué es lo que hay en este barranco del río que a ti te interesa tanto?». No le preocupó mucho ni la persona que se le había acercado ni la pregunta que le había hecho. Siguió en su silencio mirando y al cabo de un rato dijo: «Observo fascinado el grandioso camino que, en forma de paseo mágico, viene a lo largo de todo el río». «¿Qué paseo?». «Con mis ojos lo estoy viendo y descubro que arranca justo en los paisajes del Jesús del Valle. Y desde ese lugar, con mis ojos sigo viendo que desciende a lo largo de todo el río hasta el mismo Paseo de los Tristes». Hubo un momento de silencio y luego, el que se le había acercado, de nuevo le pregunto: «¿Estás soñando o es fantasía tuya? Y te lo pregunto porque yo no veo ese paseo que me dices. Ni sueño ni es fantasía mía. Lo estoy viendo con mis propios ojos y es hermoso como nada en esta ciudad de Granada. Parece hecho de puro terciopelo y bordado con nieblas y oro, y a los lados, escoltado por miles de plantas llenas de flores de todos los colores». De nuevo hubo otro minuto de silencio y ahora, el que se le había acercado, le preguntó: «¿Y por qué este paseo que dices termina frente a la explanada del Rey Chico? Porque aquí es donde pretende abrirse para tender una gran alfombra a los pies de la Alhambra. Y a este paseo y lugar que ahora mismo estoy observando es donde quise traerlas. Para que vieran y descubrieran la Alhambra y ciudad de Granada que llevo en el corazón. Pero no me dieron esta oportunidad. Por eso pienso que estuvieron en Granada, la recorrieron y la fotografiaron y luego se fueron sin haber tenido la suerte de ver y descubrir lo que estos momentos te estoy describiendo». De nuevo hubo otro silencio y el que se le había acercado ya no preguntó nada más. Sin embargo, él, pasado un rato, sí dijo: «Dirán siempre y en muchos sitios que han estado en Granada, pero nunca podrá confirmar que la han visto y conocido en su más honda esencia».